¡Menuda mierda! Vinilo perdido todos los viernes en Radio Topo 101.8 de 7 a 8 de la tarde. ¿Me oyes? Buenas tardes, aquí. ¿De qué te ríes? Me río de que probando micros malamen. Pero bueno, aquí estamos, Radio Topo 101.8, el vinilo perdido dando la brasa generosamente como cada viernes. Buenas tardes a todos y hoy vamos a continuar lo que un día empezamos. Hoy vamos a continuar. Dos programas seguidos, ¿eh? Sí, no, hace dos semanas y empezamos con... Ah, es verdad, que la siguiente... Hicimos la de blues, sí, con... Entre col y col, lechuga. Sí, bueno, pues vamos a continuar aquí con el compañero Rory Gallagher, que en 1970 lo dejamos, que había abandonado la banda Taste y empezó su andadura en solitario, y vamos a hacer un repasillo un poquito a esta época. Y vamos a empezar con un álbum, el primero que hizo en solitario en 1971, que ¿cómo se llamaba? Rory Gallagher, ¿cómo no? Exactamente. Siempre la originalidad vale para todos, hasta para Rory Gallagher. Sí, y sin más preámbulos, vamos a meter ya la primera canción. Laundromat. Se titula Laundromat. Laundromat, if you should pass, you're sure to drop by. but it's the craziest place I have ever been. Bueno, espectacular este laundromat, que no sé si significa algo así como lavadora automática de ropa, sí, o algo así. Sí, sí. ¡Ey! Sí, que es lavadora, me parece que sí, que es el significado. Sí. Bueno, pues como os decías antes, su primer disco en solitario, había echado a su manager. Al manager, exactamente. Había puesto a su hermano de manager, había empezado con los juicios contra el manager anterior, intentando que le pagaran por fin todo lo que no había cobrado durante los años anteriores con Test. Y empezó con su hermano ahora de manager. Eso es. Sí. También todo queda en familia. Vamos a recordar que este músico irlandés, guitarrista espectacular, autodidacta, que empezó con un ukelele de plástico, de plastilina. Sí. Y mirando las fotos de los conciertos a ver la gente cómo ponía los dedos en la guitarra. Exactamente. Impresionante. Y bueno, pues por este era muy joven además, cuando Sí. Hizo toda esta trayectoria que estuvo en la banda Show. Empezó con 16, me parece. En la Show Band, exactamente. Y se plantó en solitario, jovencísimo, pero el tío era un puto crack. Correcto. Vamos a continuar con el mismo disco de... con el que empezó en solitario, el 71, Rory Gallagher, de 1971. Eso es, y vamos a escuchar la canción Sinner Boy, esto es Chico Enfermo, si no me equivoco. Ah, sí. Venga. Porque pecador no puede ser, ¿no? Creo que no, pero bueno, lo investigamos. Vale, pues. Venga. Adentro. City streets and rolling cars, the only sound you can hear. But you know you might be wrong. Just look right over here. Back up against the wall, hands on the bottle. You're gonna walk on by. Then he cries, you gotta, gotta. Thank you. ¿Qué podemos decir? El pecador. El pecador de la pradera, sí, ¿cómo podía hacer esas cosas con la guitarra, esos fraseos? Yo, vamos, es que es de flipar en colorines con nuestro gran amigo Rory. Sí. Bueno, la verdad es que he traído música de los primeros discos, porque Solitario estuvo hasta el final, hasta que se murió. Hasta que se murió en el 93, creo que es. Sí. Y bueno, lo que pasa que hemos seleccionado también unas cuantas canciones en directo, que el tío es un... Que serán para el programa número 3. Es un máquina en directo y tiene unas versiones espectaculares de estas canciones. Entonces, bueno, por no repetir, hemos saltado cositas. Bueno, vamos a terminar con otra canción de este álbum también, con It Takes Time. Lleva su tiempo. Toma tiempo. Y vamos a ver cómo toma tiempo Rory con la guitarra. Muy bien. Pues ahí tenemos a nuestro Rory, que aquí en 1971, después de lo que hemos hablado del representante que se la metió doblada, tuvo que pedir pasta para empezar otra vez y por ahí. Lo que pasa que, bueno, pues con... Con este disco la crítica se volcó espectacular, vendió discos sin conocimiento. Sí, se sacó el mal pelo. Sí, porque a finales de este año, del 71, le invitó el Moody Waters a participar. A tocar en las London Sessions. En las London Sessions, exactamente. Y tocó tres temas y tal. Y además Rory hablaba de... porque era, Moody Waters era uno de sus referentes, sí, de la amabilidad y del buen rollo que tuvo con él, ¿no? Sí. Y se sacó unos temas de flipar, ¿eh? O sea, esos, las London Sessions es un discazo, es Moody Waters con... Está Rory Gallagher y hay otros. Y hay un montón de peña. Sí, esas sesiones. Se apuntaron todos a grabar con Moody Waters, lo que haga falta. Lo que haga falta, exactamente. Y vamos al año 1972. Sacó el álbum Juice. Empate en el marcador. Empate, sí. Y bueno, este año 72 fue reconocido como el mejor guitarrista, ¿eh? Tuvo un premio y tal. Y, o sea, que ya hubo un reconocimiento a su carrera y el tío ya iba, pues eso, a lo loco y sin frenos, ¿no? Bueno, pues del álbum Juice de 1972 vamos a poner un pedazo de canción. A mí esta canción me parece una pasada. Es un poco larga, pero merece la pena. Mejor. Exactamente, es de las que dices, ¡qué bien! Qué pena que no dure más. Es como los discos de Jeff Beck. ¡Qué pena que se acabe! Exactamente. Bueno, la canción In Your Town. ¿No será In Your Town? ¿En tu ciudad? Pues no lo sé. Hay veces que veo In Your Town y otras In Your Town. Bueno. En tu ciudad... Yo creo que es Jur, pero sí, bueno. Pero bueno, ya sabemos que los ingleses cualquier cosa menos... menos rigor lingüístico. Les dices Collins y no saben de quién está hablando, ¿no? Ese es el del pueblo. En cualquier caso, un pedazo de canción. Ahí la ponemos. En Utah. We'll be right back. Pedazo de canción. Wow. Vamos a rematar este disco, Elius. Vamos a poner otra cancioncita. Esta es Sulf Learn by Lesson. Deberías aprender mi lección o algo así, ¿no? Sí. Y si la lección era musical, va a dar una clase magistral aquí. Correcto. Vamos con ella. Así que enséñanos, Rory. Should have learned my lesson. No aprendida, porque nunca aprenderemos a tocar la guitarra como lo hace él, pero bueno, joder, qué espectacular. Es una buena muestra, sí. Además se va definiendo, ¿no? El rock, el blues. Espectacular. Y bueno, una maravilla. Este año 72, de este disco, bueno, pues al final se hizo una gira por los Estados Unidos. Luego otra por Europa. Se sentía, vamos, pletórico. Yo creo que fue uno de los momentos cúlmines de su carrera, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, en el 73 sacó dos discos de estudio. El tío, bueno, una actividad frenética y una puta maravilla. ¿Y qué discos, eh? Sí, vamos a ir en 1973 ya con un disco que se tituló Blueprint. Porque estaba pintado azul, básicamente, en la portada. Sí, y vamos a poner una canción que es larguita, pero también es... Pero se hace muy corta. Sí, es de las buenas también. Walk on hot coals, caminando sobre brasas, carbones encendidos. Sobre brasas, de toda vida. Sí. Hablando de brasas, ¿verdad? Que nosotros sabemos de eso un poco. Correcto. Bueno, pues os vamos a abrazar con esta canción, Caminando sobre brasas ardientes. Bueno, ahí teníamos esta canción, larga pero intensa y buena. Y vamos a continuar con otra canción de este disco, sí, del Blueprint, y se titula Bunker's Blues. If you got money in the bank, don't let your woman draw it out, 'cause she'll take all your money and then she'll kick you out. I once had money in a fast Cadillac car, but I made a big mistake, let my baby know where they are. And she took all my possessions and then she threw me out. Now, young man, heed my advice. I'll tell you once, I mean I'll tell you twice. Keep an eye on your old lady anytime that she goes stepping out. Mother's even faster on the draw. Thank you. Seguro que en este Bunkers Blues se acordaba de su amigo Moody Waters cuando hizo la canción. Bueno, vamos a acabar con este disco, el Blueprint, del año 1973, con otra canción. Decir que este año que sacó eso, los dos discos, el Blueprint y el Tattoo, este primero tuvo bastante críticas y tal y no fue muy bien recibido. Sin embargo, el segundo, el Tattoo, bueno, pues tuvo bastante más éxito y bueno, lo petó bastante. Vamos a poner, para acabar con este Blueprint, la canción Hands Off, manos fuera. Tell you lies like one and one is two. Let them call around and tell you that I'm not right for you. Hands on. You're gonna hear me saying hands on. Things sure need some changing. Hands on. You love me much better off of me. Anyone can tell you lies like one and two is three. Let them call around and tell you that you and me for me. Hands on. Had enough interrogation, hands on. Do you hear what I say? Hands on. I do you need persuading, hands on. I've had enough interrogation, hands on. Do you hear what I say? We'll be right back. Bueno, pues que... ahí tenéis la cancióncita. Hands off, quita las manos. Mm. Sí. Y bueno, aquí acabé de escuchar tres canciones de un disco que pasó sin pena ni gloria, prácticamente. Sí, pero es cojonudo. Sí. Bueno, y el que vamos a poner ahora, del Tatú, este sí que fue reconocido, bastante reconocido, sí. Pero es un pedazo de disco también, ¿eh? Sí, sí, no, sí, es igual de bueno que el otro, pero es que el otro, de repente, pum, ala. Bueno, vamos a poner una canción larguita, pero muy potente. Pero potente. Yo creo que es la mejor de este disco. A Million Miles Away. A mil millas, un millón de millas de distancia. A un montón de lejos. Sí. Vamos, a tomar por culo. Ahí dale. Mismo. Overflowing. So why must I sit here in the gloom? hotel bar has lost its people. The piano man has caught the last bus home. The old bartender's asleep in the corner. So why must I still be here? I don't know. Impresionante, a un millón de millas de distancia, pero qué cercano y qué maravilla de canción. Bueno, se nos acaba el tiempo, terminamos el programa. ¿Con el tatú? A lo mejor con un poco, si se nos apetece, igual hacemos otro con directos, con temas en directo que son muy largos, vale la pena, pero sí, son bastante interesantes. Bueno, esto ha sido todo. ¿Ya salió el beat? Sí. En la que va a sonar, y esto ha sido todo aquí en El Vinilo Perdido. Nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos o algo. Y si no, pues ya sabéis que en radiotopo.org, en El Vinilo Perdido, .blogspot.com y en el Redcast este también estamos. Perfecto. Con esto y un bizcocho, salud y acierto. Muy bien. Adiós. Hasta la semana que viene. Thank you.